Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Dreaming alone. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. ojos, huelen el miedo, van babeando por un fajo de dinero, muerden tu cuello, te entierran vivo, van asfixiando hasta dejarnos sin latido, y yo les digo, soy un cuchillo, y estoy aquí para defender lo mío, y estoy aquí para defender lo mío. Hijo de puta, el que nos arde, somos sangre de la misma madre. Hijo de puta, el que nos arde, hijo de puta, el que nos arde. Dicen que les dé toda la pasta y que se quedan con mi casa. ¿Aquí qué pasa? No tienen alma, esto es un atraco a mano armada. Pedazo de cabrones, enfermos, ladrones, nos roban y nos mienten y me toca los cojones. Vamos a mezclarnos, a empaparnos y a luchar todos juntos, hermanos. Vamos a luchar todos juntos. ¡Hijo de puta! ¡El que nos arde! ¡Somos sangre de tu sangre de la misma madre! ¡Hijo de puta! ¡El que nos arde! ¡Hijo de puta! ¡El que nos arde! ¡Hijo de puta! ¡El que nos arde! ¡Somos sangre de tu sangre de la misma madre! ¡Hijo de puta! ¡El que nos arde! ¡Hijo de puta! ¡El que nos arde! Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. No te puedo. La casa de fieras quiere saber de ti. No te puedes rendir. Los apóstoles del fango se han vuelto a reunir. No, no, no te puedes rendir. Thank you.

give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and leave down on your rug. Just give me some candy after my hug. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy after my go, and I'll be there waiting for you. You know that I'll be there waiting for you. Oh, Tomatoland Paranoias. Thank you. to turn and how to run, how to hide behind the bitter wall of blue. But you die inside when you choose to hide. So I guess instead I'll love. Eclectomeiroland Paranoias. Sobreponía bien, bien claro el remitente y la dirección postal.